Si para ellos los de abajo somos insectos, piquémosles. El pinacate, mirando todo a ras del suelo. Yo nací con la luna de plata. Ya huele a pinacate. Y nací con alma de pirata.